Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rulo, la mutarreta del yermo. ¿Qué hubo? Así es, carnal. Y pues, esto, como recordamos, el Café Comiquero, nos pueden escuchar cada semana a través de cualquier servicio de streaming de audio, evidentemente, de streaming de audio, efectivamente, de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Audible, Google Podcasts, etcétera. Ahí está disponible el programa. Y también lo pueden descargar en formato MP3 en archive.org. Cada semana publicamos, esta semana tardé un poquito, por cierto, ustedes disculpen, en publicar el link de descarga en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Ahí pueden encontrar el link para descargar el programa y escucharlo sin internet cuando ustedes gusten. Y pues, hermano, pues nueva semanita, hora de las noticias, recomendaciones, cositas por ahí pachonas para luego entrar en nuestro tema central. ¿Qué ondita? Me gustaría comenzar, si estás de acuerdo, con una nota que me dio mucho gusto, que son pues los nominados a un son ya más bien, se anuncia pues los autores que van a ingresar al Salón de la Fama de los Premios Harvey para el 2022. Y de estos autores, platicaba hace rato con mi hermano antes de empezar el programa, que le dije, tengo a dos que conozco muy bien y dos que no sé quiénes son. Pero cuando llegamos al último autor, que por cierto es autora y lamentablemente ya falleció, pues dije, entonces sé quién es. Porque sí, dije, la obra es muy conocida. Me voy enterando quién es la creadora de esta obra, pero bueno. El primer autor que va a ingresar al Salón de la Fama 2022 en los premios Harvey este año, pues es ni más ni menos que Neil Gaiman. Que de Neil Gaiman, pues, ¿qué no hemos dicho ya, no, carnal? Sí, bueno, lo único que no hemos dicho es su dirección y teléfono, porque ya sería fregadera. Sí, exacto. Por todo lo demás, pues es el señor Neil Gaiman. Está por demás decir todo lo que ha hecho, ¿no? El segundo, pues, es un autor que, pues, él tiene una gran historia en el mundo del cómic norteamericano. Y que, pues, fue promotor de muchísimas cosas para que sucedieron en Marvel. Y básicamente fue el primer editor en jefe de Marvel después de Stan Lee. Es, por supuesto, el señor Roy Thomas. Que afortunadamente todavía sigue con nosotros. ¿Qué hizo Roy Thomas? Pues, ¿qué no hizo? O sea, le tocó escribir prácticamente casi todos los títulos de Marvel en algún momento de la vida. Después de la... Pues en cuanto a Stan Lee, pues dejó el puesto como editor y que se dedicó más a buscar presencia de Marvel en medios y en otras formas de negocio. Pues a él le tocó crear un montón de personajes como Valkyrie, Ghost Rider, a Carol Danvers, por cierto, Ultron, Luke Cage, Vision, entre varios más. Y por supuesto fue editor de pues, toda la línea de Marvel. Y en lo particular, pues de las obras que a mí más me han gustado y que a la fecha, gracias a Panini Comics México, pues estoy leyendo mucho de él, pues es Conan. O sea, en mi cabeza siempre va a estar que Robert D. Howard fue el creador de Conan, por supuesto, pero el señor Conan, en cuanto a cómic, para mí toda la vida va a ser Roy Thomas. O sea, él se ve que amaba y ama el género de la fantasía, de espada y hechicería. Se nota en cada uno de los guiones que escribió para Conan y para Savage Sword of Conan. Wow, o sea, me faltan palabras para decirlo lo mucho que estoy apreciando ese trabajo ahora de Roy Thomas. Desde luego, pues en la narrativa de cómo se manejaban en esos tiempos y que era muy, muy verboso y lo que tú quieras, pero sí, o sea, para mí Conan siempre va a estar asociado a ese nombre, al nombre de Roy Thomas, y pues la verdad me da mucho gusto que lo ingresen a este Salón de la Fama. Y también, pues... adelante, adelante. La otra persona, digo, no hay que ser mala onda, ¿no? Sí, no, no. Y comentaba, los otros dos autores, uno de ellos, honestamente, no conozco su trabajo, se llama Gilbert Shelton. Me disculpo, la verdad, no estoy familiarizado con su trabajo. Él fue pionero del cómic underground, cuando se le llamaba cómics, o sea, con X. Y la otra autora se llama Marge Buell. ¿Quién es Marge Buell? Yo no sabía. Honestamente no sabía. Dije, bueno, qué buena onda que la induzcan, pero ¿quién es? Pues resulta que es más ni menos que la creadora de La Pequeña Lulú. Que es una tira, y bueno, fue tira de periódicos, fue obviamente un cómic. Ha sido un cómic que pues hasta la fecha... hay reimpresiones y pues se ha mantenido de alguna manera vigente, y pues que es quizás tan conocido el personaje de La Pequeña Lulú como el resto de sus de su elenco de apoyo, ¿no? Como Toby, por ejemplo, ahí viene la famosa frase del club de Toby. Este tipo de cómic pues que se publicó muchos años aquí en México. Yo me acuerdo que era de los cómics que me compraban, pues los cuentos que me compraban mis papás cuando era chico. Indistintamente si había un Memín Pingüín, si había un cómic de Pato Donald, si había un cómic de Spider-Man, si había un cómic de La Pequeña Lulú, me compraban lo que fuera con tal de que el chamaco se estuviera quieto. Y sí, entre ellos La Pequeña Lulú, y la verdad lo disfrutaba mucho. Y honestamente ahora que me entero quién es quién es Marge Buell y por qué, digo, sí, totalmente merecido. Pues es de esos personajes que son pues todo un clásico dentro del panteón de personajes de la tira cómica en Estados Unidos, junto con, pues no sé, por ejemplo, Garfield, o Calvin y Hobbes, o Peanuts, etcétera. Digo, muy merecido, y pues también Alan Moore de estar muy contento si le hacemos caso a lo que decían los Simpsons, de que le encantaba La Pequeña Lulú. Que cada que me hago más viejo, esa escena, Que cada que haces nos dijo, ¿qué? Más entiendo esa escena. Sí, la verdad. Sí. Comparto el sentir del señor Moore, pero bueno. Pues así es, esos son los que van a ingresar al Salón de la Fama de el premio Harvey Awards en este año. Y pues felicidades, qué padre, y que se reconozca esas trayectorias. Y pues ahí está mi hermano. Y por otro lado, rapidísimo también comentar antes de entrar unas breves recomendaciones. Pues que resulta, le platicaba a mi hermano que hay... pues un nuevo jugador en el mercado de vender manga en nuestro país, que alguna vez lo hemos platicado, qué tan difícil es vender manga en nuestro país, ¿no? Pero bueno. Pues uno pensaría que no mucho, pero Smash Manga te diría, no, sí, es más difícil que la ciencia de cohetes, pero bueno. Exacto. Mira, técnicamente podríamos decir que sería el quinto vendedor de manga, ¿no? La quinta editorial que publica manga, pero tengo un poco mis... reservas con eso, porque ahorita número uno por el tipo de licencias, cantidad de licencias, y verdaderamente la forma en que ha inundado el mercado de manga, pues es Panini. O sea, Panini Manga México tiene pues de todo, o sea, tiene de todos los géneros, tiene incluso novela ligera, o sea, en prosa, y tiene las licencias obviamente las más fuertes, ¿no? Un One Punch Man, Chainsaw Man, Dragon Ball Super, Saint Seiya, no sé, la que ustedes me digan, o sea, las que están de moda en anime, pues seguramente Panini las tiene. Kamite también sigue publicando manga, ellos a la fecha siguen teniendo los derechos de las obras de Clamp. Espero que sea algo que exploten mucho más. Hace poquito acabé de leer todo Tokyo Babylon, por ejemplo, y la verdad es que bastante bueno, y me gustó mucho de esta serie de Clamp. Publicaron esta hermosa edición de Cardcaptor Sakura, desde luego. Y tienen otras licencias de manga también, ¿no? Quizá manga un poquito menos conocido que lo que publica Panini, pero pues no por ello de menor calidad. Hay una tercera editorial que también está fuerte, aunque su distribución es un poco más limitada, ya que pues se abocan sobre todo a su tienda física y a distribución a través de redes de tiendas amigas y también a través de internet, que se llama Manga Line. tienen ya, me parece, 3 o 4 títulos en el mercado que ya están avanzando en numeración. O sea, no se han quedado en el tomo 1. Y decía que esta podría ser, depende cómo lo quieran ver, es la tercera o cuarta, perdón, la cuarta o quinta editorial que ofrece manga en nuestro país. ¿Por qué? Por Editorial Planeta. Planeta Cómic y Planeta Manga. Pues sí, o sea, hay producto de ellos en pesos mexicanos distribuido en, pues básicamente la distribuidora de cómics más grandes que hay en el país, que es Sanborns, o sea, ahí se puede, y en varias librerías. Hay varios mangas que están trayendo, por ejemplo, un par de mangas sobre Dragon Quest, no el de las aventuras de Fly, pero dentro de ese universo, y otros títulos más, por ejemplo, Fist of the North Star, también lo están trayendo ellos. El tema, pues obviamente con precios mucho más caros que los que ofrecen Panini o Kamite, porque pues, o Manga Line incluso, por el hecho de que pues, son importaciones, y como tal, pues vienen con una traducción pues más dirigida al mercado ibérico, aunque debo decir que por ahí tengo yo uno de sus tomos, que es el de La Princesa Caballero, de Osamu Tezuka, y leyéndolo sí notas que está dirigido a ese mercado, o sea que se tradujo para España, pero sin duda no le pesa a uno tanto al lector que es pues está acostumbrado a un español más dirigido a Latinoamérica, pues aún así se lee bastante bien. Tienen ediciones preciosas, pero la verdad sí, considerablemente más caras que lo que pues el resto de las editoriales de manga publican. Por eso digo que no sé si esta que se llama Distrito Manga, que también viene con pues sustentada por un peso muy pesado del medio editorial en el mundo, que es Penguin Random House. Son una división de Penguin Random House. Pues ellos publican manga en España y ahora ya llegan a varios países en Latinoamérica, incluyendo ya México. Y en sus redes sociales que acaban de abrir, se les preguntó tal cual, si van a hacer importaciones de España o si van a imprimir aquí. La respuesta, van a imprimir aquí, van a imprimir en México. Eso, pues de entrada, pues se antoja que sean precios más competitivos que los que trae Planeta, desde luego, y pues seguramente en competencia con lo que ofrece Panini o Kamite. Mi estimación, pues debe estar en alrededor de entre 100 a 150 pesos por tomo, que más o menos es en lo que están varios de los tomos de Panini o de Kamite o de Manga Line. Seguramente por ahí va a estar el rango de precios. Estaba echándome una vuelta sobre su página en España. En general, sus precios allá en España son de a 8.50 euros por tomo. Hay algunos que son más caros, pero son colecciones o son en hardcover. Pero en general, más o menos, ese es el precio que manejan. Y te soy muy honesto. Estaba dándole así una revisada a los títulos. No conozco ni uno solo. Honestamente, no sé de qué traten. Se ve que hay mucho shoujo, se ve que hay algo de algo de shonen también, boy love por ejemplo, pero pues no algo de cómo se llaman, Yuri es el de chicas y el otro se llama yaoi, se ve que también hay obras de ese estilo, pero no conozco ni una. Seguramente quienes se quieren dar una vuelta ahorita de una vez, busquen así en su buscador de Google Distrito Manga, lleguen a la página de Penguin Random House y ahí van a ver las obras que publican en España para que tengan una idea de lo que van a traer para México en un futuro. ¿Qué de todo esto llegará? No sé si van a empezar con una parte de su catálogo. Y pues alguien más experto en el tema de manga seguramente podrá decirles si las obras que están publicando valen la pena, si no valen la pena. Hay unas que visualmente, pues las portadas se ven bastante padres, se ven bastante bonitas, pero pues habría que ver, ya que lleguen por aquí, me encantaría, de su primer lanzamiento, pues leer el primer tomo y ver qué tal está su calidad y todo eso, y ya les platicaré de qué va. Así que pues sí, una cuarta o entre paréntesis tal vez quinta opción para compra de manga en español en nuestro país, pues bienvenida a la competencia, yo diría. Los demás no sé qué digan, pero como consumidor, pues creo que es algo bueno, ¿no, mi hermano? Sí, por supuesto. Así es. Y pues bueno, eso es lo que tenemos ahorita de manga también. Y pues nos traías por ahí algunas recomendaciones, mi hermano. Sí, la primera es... ¿Cómo decirlo? O sea, no sorprende, ¿no? Salió esta semana, no sé si lo checaron ustedes, el número 6 de Nightmare County, que es parte del Sandman Universe. Es una serie regular escrita por James Tynion IV, enfocada principalmente en el Corinthian. Uh-huh. El Corinthian y como las pesadillas en general, el lado spooky del mundo de Sandman, pues. En el número 6 anunciaron que iba a ser dibujado por María Lovett. Yo originalmente no pensaba comprarlo porque dije, mira, ni vengo siguiendo el Dreaming en general, ya no digas esta serie. Pues dije, no, o sea, así está bien, ¿no? Me voy enterando, estuvieron de ahí por ahí diciendo de, oye, no necesitan haber leído nada más para echarte este número, es como que un número especial, pues para traer una artista invitada, bla, bla, bla. Y dije, ok, lo compro, ¿no? Y el cómic está muy bueno, es exactamente lo que podrías esperar de un trabajo colaborativo entre James Tynion IV y María Lovett. Es fantástico, hay harta brujería, por su pollo. Es Black Label, así que hay desnudos. Es María Lovett. Y aparte es María Lovett. Y tiene un final estupendo. Pero tiene un gran, gran problema. Que es un cliffhanger de una serie. Y que te dicen, y puedes seguir leyendo esta historia en una cochina serie que vamos a sacar en diciembre. So fuck you. Y pues es lo que voy a tener que hacer. Ok. Wow. Me parece que el personaje principal es Tessaly. No, en realidad es un personaje que se inventan por ahí, o sea, es un personaje nuevo, digamos. Tessaly se mete por ahí para arreglar asuntos con brujería, como ella siempre lo hace, ¿no? Y realmente, miren, si más o menos se acuerdan de quién es Tessaly y de cómo lleva el asunto ahí de Sandman, créanme que es todo lo que necesitan para leer el número. El gran problema es que sí, o sea, es nada más un teaser, ni siquiera teaser. Es el ganchito para vendernos una serie nueva que va a salir en diciembre. Todavía no sé si la vayas a dibujar toda María Lovett o no, pero bueno. Es una historia ahí sí ya enfocada en Tessaly, la brujita mala leche, ¿no? Así que se pasaron de lanza, mendigo. DC y Tynion IV y todo el mundo en Black Label le salió su cochinada. ¿Y qué tal el arte de María Lovett en el Dreaming? Ah, o sea, y ¿sabes qué? Tiene muy poco en realidad del Dreaming. O sea, realmente la mayor parte del cómic, creo que, o sea, del Dreaming puedo decir que hay un, no sé, 3-4 paneles, y estoy diciendo, y a lo mejor le exagero mucho. Realmente la mayor parte del cómic es en el mundo de los despiertitos. Y no quiero decir por qué, pero tiene todo el sentido del mundo. Lo que sí es que cuando llegan las escenas creepy, ya más enfocadas en los del Dreaming, pues digo, María Lovett sabe perfectamente cómo se hace eso. Así que pues sí le queda perfecto. Digo, no sé, no estoy enterado si ella va a dibujar la otra serie o no. Ojalá que sí, a mí me gustaría, sería otro selling point para mí, definitivamente. Ahorita digo, ¿cómo se llama la nueva serie? Porque hasta compré el desgraciado número cuando me dijeron que sí lo podía leer, dame un segundo. Y algo que me llama la atención también bueno, me llamaría la atención de serie, por lo menos si las portadas fueran de María Lovett, pues órale, jalo. A mí su arte como artista me gustó muchísimo, gracias a Faithless, que tuviste a bien regalarme el primer tomo y que ya hicimos un review de toda la serie completita y que yo estoy esperando mi bonito deluxe hardcover con 18 números, Boom Studios, guiño guiño, ojalá lo hagan, estaría precioso. Pero su arte está precioso y me encanta. Y sus portadas, o sea, la composición de las portadas que le he visto a María Lovett son fantásticas. Si por lo menos es eso, es un buen selling point para mí. De por sí, James Tynion IV como escritor me gusta mucho. Y pues son personajes de Sandman. ¿Qué puede tan mal irse a la parte? Si ya te enganchó con el primer número o con la primera probadita, ok, me gusta la idea. Sí, es que de veras sí se pasaron de lanza. Sí es, o sea, hay cliffhangers que pues, están hechos precisamente para que te enganches con la historia y los quieras ir, y hay otros donde nada más te enojas de, bueno, qué poca, ¿no? Este es de esos casos. Ok. Un segundito, ahorita te doy, aparte sirve de que doy los créditos completos. El asunto es que es una porquería de... Este es un cómic que, bueno, como no he descargado la aplicación de DC Comics, pero este sí lo compré por... Por cierto, comprar este cómic, déjenme, o sea, un pequeño paréntesis al respecto de lo que significó comprar este cómic a través de, pues lo que antes era Comixology, ahora Amazon Comics, fue una monserga, una desgraciada monserga porque, o sea, digamos que en la página en inglés ¿De Amazon? De Amazon, bueno, de Comics, lo que todavía podría considerarse Comixology, pues no hay fijón, ¿no? O sea, si ahí lo puedes comprar directamente en la sección de New Releases. El asunto es que esa sección, cuando ya está, o sea, cuando tienes un usuario aquí en otro país, en particular en México, ahí no puedes comprar nada, te manda a otro lado y te manda donde quiere. O sea, el link nunca me mandó al mismo lugar dos veces. Entonces tuve que buscarlo por aparte, tuve que abrir, o sea, eso se lo estuve buscando acá en mi tablet. Tuve que prender mi hija computadora, buscar, abrir la página de Amazon ahí, tratar de encontrar Nightmare Country, por cierto, no es county, es country. Uh-huh. Andar buscando Nightmare Country, que encuentra un montón de resultados, nada que ver con cómic. Le puse Nightmare Country Comic, no salió. Le puse Nightmare Country, DC Comics, por fin salió. Y empieza contando desde el número 5 y para abajo. No sé por qué el 6 no está y no sé por qué el 1 no está en los primeros, primeros resultados tampoco. Tuve que buscar un montón, pero por fin lo encontré. De veras, es horrible comprar un cómic a través de lo que era Comixology si no estás en Estados Unidos, No lo hacen, híjoles, lo que es de los peores pecados que puede tener un servicio digital, hacérselo difícil al usuario. O sea, total, tiene todo el dinero del mundo, ¿qué más les importa darle servicio a unos changos asquerosos de backwater country como México? En fin, mira, la nueva serie se llama The Sandman Universe Dead Boy Detectives, número 1. Oh, what you say, los Dead Boy Detectives, ok. Sí, esa bola, esos dos escuinclitos que no es mala, no me cayeron nada bien. Pero ahí se va a continuar esta historia, así que, pues, motherfucker. Wow, y eso sale en diciembre. En diciembre, a la venta en diciembre. Y sí, por cierto, los créditos son simplemente Tanyon Lovett. That's it, ¿no? Bueno, el lettering, claro, el lettering es de Simon Bowland, pero, o sea, pues, María Lovett hace todo el arte. No, pues hace arte y color, ¿no? Sí, sí, sí, es todo, uh-huh. Todo arte, color, correcciones, mientras le paguen, sí, todo. Oye, ¿y aquí no puso su firma en cada página? Sí. ¡Órale! Le dejaron hacer eso en DC Comics, wow. Sí, está raro, ¿no? Fíjate que no lo había notado. Qué buena pregunta hiciste. Y sí, es cierto, le dejaron hacer eso en DC Comics. Sí, yo pensaba que con el tío Azarello así como que, oye, voy a firmar aquí, tú fírmale, ¿no? Pero... no te lo puedo impedir, ¿no? Ajá, exacto, pero en DC a lo mejor se iban a poner rejegos de, no, ¿cómo crees? No, pues... Y no, mira, qué buena onda. Y seguramente si los tienen, si los hizo en físico. ¿Ella siempre trabaja en físico? Honestamente no lo sé, Pues si los tiene en físico, pues una lana, ¿no? No, seguramente, o sea... No, no sé. Honestamente no sé si los trabaja todo en físico o no. Bien nomás. Pues, híjoles, me dan ganas de nomás conseguirme ese numerito, pero siento que me va a pasar como a ti. Voy a querer seguir la historia. Sí, es una patada en las pelotas, O sea, no es mala onda. O sea, si fuera un cliffhanger normal, no sentiría tan feo. Con este cliffhanger sí sentí feo. Es un coito sin interruptos, muy mala onda, Estaba viendo así de rapidito las portadas de Nightmare Country en general, pero... O sea... Es como... la primera veo que es el Corinthian, por ejemplo, la primera portada. No sé si en general sea una historia sobre... como dices tú, el Corinthian, pero... ¿Son números unitarios o si es como seriada? Y este fue como la excepción a la regla. Honestamente no lo sé, no estaba siguiendo la serie. Ok, qué chistoso. Digo, el primero me llamó la atención porque se ve el Corinthian con un cubrebocas, pero con la bandera de Estados Unidos. Súper rara elección para una portada, pero está curioso. Sí, lo que tengo entendido, o sea, lo que estuve checando ya un poquito más a raíz de este número... O sea, sí es una historia del Corinthian, sí es dentro del Sandman Universe, pero aprovecharon mucho de lo que se ve en la serie, que el Corinthian en la serie de Netflix sigue siendo un bastardo, sigue siendo un canijo, pero tiene un papel mucho más importante dentro de la historia y tiene honestamente mucha más personalidad. No es la cosa Corinthian como lo que vimos en... ¿Cuál fue el tomo? Fue Doll's House... Dolls House, sí. Principalmente en Dolls House, cuando fue todo lo del su convención de asesinos seriales. Sí, o sea, estaba padre ver al Corinthian, pero hay que ser sinceros, era la cosa Corinthian. Estaba rarito el dude. En la serie tiene mucha más personalidad, dicen que es más o menos ese tipo de Corinthian lo que uno puede encontrar en este nueva serie. Lo que no sé es que si sea el Corinthian que recreó Murphy o el que destruyó Murphy. Es una buena pregunta que habría que ver después. Sí, exacto. Sí, porque el que recreó tenía... eso sí, creo que sí lo sentí cuando recreó al Corinthian, que ya era como más héroe, antihéroe o algo así. Tenía más personalidad, hablaba más, tenía más que aportar, ¿no? Exacto, tenía más que aportar a la historia, más allá de ser la cosa Corinthian que te come los ojos, ¿no? Ándale, sí, exacto. Ok. Es probable que sea ese. Digo, tendría que comprar la serie, no sé si lo vaya a hacer, pero es probable que sea ese. Vientos, carnal. Me llama la atención la portada con Tessalik. Tiene una cara de... ¡Guácala, me dan asco! Es que, o sea, digo, no, sin darles mucho spoiler, pero pues, en este punto de la historia, Tessalik está viviendo en el lugar menos indicado para una bruja. California. Sony California. No, no. Sí, porque en la portada se ve que están unas chavas tomando una selfie y está... y Tessalik con cara de... ¡Me dan asco! Ah, te salí, nunca cambies. O sí, de una vez, no sé, estás muy mal, en fin. Ah, sí, pero sí, el número está muy padre. O sea, si pueden, consíganlo, léanlo, está muy padre, vale mucho la pena. Pero háganse la idea de que es nada más la introducción a una historia más larga. Y dices, okay. Así es esto, así es de ser. Otras recomendaciones, y me pasó algo muy chistoso esta semana. Esta semana tuve poquito más de tiempo entre el día de ayer y hoy. Y pude ver algunas series de streaming. En particular, dos que no sabía si las iba a seguir viendo o no. Pero me pasó lo que hace mucho tiempo no me pasaba viendo series de streaming. Todos los capítulos estuvieron buenos, ¿no? Si no están siguiendo She-Hulk, digo, síganlo porque... En particular, el último capítulo... Yo creo que mucha gente la vio, mucha gente cuando escucha sí la de haber visto. Estuvo muy tierno, muy pachoncito. Yo no sabía ni quiénes eran muchos de los que salen ahí, pero estuvo pachón. Las otras dos series que no sé si estén siguiendo, pero que se me hace que valen mucho la pena. Una es Andor. Me está sorprendiendo mucho esa serie de Star Wars, ¿eh? A mí también. Vi el primer capítulo y la mitad del segundo, por falta de tiempo. Pero dije, ok, o sea, sí sabe a Star Wars, pero esta es otra cosa, ¿eh? Exactamente, o sea, sí está, o sea, sí tiene ese dejo de Star Wars, pero sí sabe distinto, es muy distinta esa cosita, es más pues, bastardita, así como Rogue One, pues. Sí, sí, exacto, o sea, hasta ahorita, hasta lo que llevo visto, llevo, digo, capítulo y medio de la serie, o sea, ya entiendo para dónde, o sea, bueno, al menos la premisa de la serie ya me queda clara, pero el tono se me hace más... No sé si tú lo compartas o esto cambia después de ver más capítulos, pero se me hace un cyberpunk dentro de Star Wars, algo así. Sí, porque tiene mucho que ver con ver cómo es la vida de la gente durante el imperio, ver por qué la rebelión era necesaria, mucho de la lucha de clases que había dentro de ese mundo de Star Wars, que sí, o sea, obviamente George Lucas trató de meter lo más posible en sus películas, sobre todo en las tres primeras, un poquito en las segundas, pero no pudo ver mucho porque eran películas, o sea, eran productos de entretenimiento más o menos rápido, ¿no? Máximo 2 horas, no se podía ver mucho al respecto. Aquí, como es una serie, es una serie, está serializado, bueno, entonces sí tienen tiempo para explorar más eso. Así que sí, ese lado está bastante padre, sí me está gustando bastante. Mendigo Diego Luna, damn, dude, sí le sale, ¿eh? Y no tenía idea de que Diego Luna podía hacer un papel tan físicamente demandante. Es muy raro, ¿eh? Wow. Y mira que en Rogue One lo hizo bien, pero fue uno más, o sea, no es mal onda, pero fue uno más de todo el elenco de Rogue One, ¿no? No es que no destacara, pero no era el foco en él, ¿no? Es que es difícil teniendo esto. Pues básicamente era más bien la historia de Jyn Erso, tenías al... Catuzo, que era la voz de Alan Tudyk, y cómo puedes competir contra la voz de Alan Tudyk. Los otros dos dudes, el chiquito y el otro, o sea, sí, era muy difícil. Y sabes que está bien hecho porque realmente no compiten entre sí por Spotlight, cada uno brilla en su momento. El Suicide Squad de Star Wars, ¿no? O sea, sí, pero no sabían que era suicidio. Sí, no. Por eso duele más, ¿no? Por eso duele más cuando llega ese momento de en Rogue One dices, hijo, pero bueno, tienes razón, es un buen punto. Y hace poquito, bueno, no hace poco, yo creo que más o menos a principios de este año, la volví a ver, no me acuerdo por qué, pero volví a ver Rogue One. Entre más la veo, o sea, sí está padre la escena de Vader, pero cada vez es la escena que menos me impacta. Porque cada vez le encuentro más escenas que es así de, ah, oh, ok, el gancho al hígado fue aquí y apenas lo estoy sintiendo, ¿no? Hay muchos momentitos muy canijos, muy bastardos. Fue una película muy atrevida de Star Wars y siento que esta serie va más o menos por el mismo tono. Sí, y con la... Fíjate, ahora que me dijiste eso de las escenas en Rogue One, ¿cómo ha dado de brincos la... Pues los efectos visuales, pero no en el sentido de naves, rayos y no, sino pues el deepfake y cosas para recrear personajes que pues ya no están con nosotros o que por la edad no dan, ¿no? La verdad se veía bien Uncanny Valley todavía su princesa Leia y su Grand Moff Tarkin. Ves ahora su Luke Skywalker en lo último que hicieron en Mandalorian, dices, ay, pues sí cambió el asunto, ¿no? Yo insisto, ¿por qué simplemente contratar a un actor que actúe y santo remedio? Que por cierto, tú no has llegado todavía, creo que sí, a lo mejor sí, he visto parte del 2, a lo mejor sí, ya no me acuerdo. Cuando digo que el tener actores ayuda mucho, yo no sabía que este cuate iba a salir en esta serie. ¿Sale Stellan Skarsgård? Ah, no lo he visto. Holy fucking shite. No, pues lo que hace tener actores, ¿eh? Wow. Ahí sí, para que veas, no es mala onda el dude, de repente sí se roba el foco, pero no puedes hacer mucho al respecto, ¿no? Pues te las cargas, ¿qué haces, no? Sí, eso es genial, de verdad, eso es genial, en fin. Y la otra serie que les quería platicar, que a mí se... Miren, sí está buena lo que quieren, pero sí se me hizo muy lenta, hasta ahorita. Fue la de The Rings of Power Rangers, la nueva okay. Serie de Amazon, El Señor de los Anillos. Era muy... Los primeros capítulos se me hicieron buenos, entretenidos, pero llegó un momento en que se me hicieron ya muy lentos. Dije, o sea, está bien que pues, el chiste es mucho world building y demás, pero pues, también es El Señor de los Anillos. ¿A qué horas damos espadazos, no? Ok, ya, me cerraron el hocico, ya tenemos, y estuvo súper bien. Ah, ¿ya hubo batalla en el Pelennor o algo así? Exactamente, pero sí, ya hay más espadazos, ya hay más acción, ya hay más Stones estilo Legolas. Y santo Dios, ahora sí se siente muy entretenida, se siente muy Señor de los Anillos. Tenían mi curiosidad, ahora tienen mi atención definitivamente. ¿Van a ser qué, 10 episodios? Me parece que son 10 de esta también. 10 de esta, ok. Sí, en mi muy particular punto de vista, power through los primeros 4 episodios, porque sí, el primero está muy bueno. Los siguientes son... lentitos, por alguna razón, le echaron acá como que más lentitud, pero ya después se pone muy, muy bueno. Wow. Esa, fíjate que esa me está pasando al revés que a ti con Cañaveral de Dragones, que diga House of the Dragon. Ah, How to Train Your Incest. Ajá, exacto. Está buenísimo ese nombre. Que tú la quieres ver completa, ¿no? O sea, cuando esté en los 10 episodios. Yo quiero ver de Rings of Power Rangers cuando esté en los 10 completos. No sé por qué, pero sin querer nos salió así, fíjate. ¿Y sabes qué? Ver a los anillos de los Power Rangers, yo no sé si va a llevar más temporadas o no, por lo menos esta completa, ¿no? Creo que se sentiría menos engorroso el principio, ¿eh? Porque estarlo esperando semana tras semanita... voy a ser sincero, del anterior, de los dos anteriores sí fue como que, bueno, te esperé una semana para ver algo, échenme algo, ¿no? Oye, en cambio, ahorita sí, ya desquitamos, ya estuvo, no hay bronca. Y ojalá que también después le des también un chance a How to Train Your Incest. Está buenísimo. Porque sí hay los primeros 5 capítulos son una cosa y a partir del 6 es otra cosa, ¿eh? O sea, hacen un salto temporal de muchos años, cambian el elenco, o sea, hay 2 personajes al principio, bueno, varios, pero 2 personajes que esencialmente son parte del hilo conductor de la historia. ¿Y sabes qué se siente? Como si fuera... Del 1 al 5 fue una temporada y se ve que del 6 en adelante es otra, ¿eh? O sea, es el tono cambia y no me lo esperaba, pero es de esas cosas que dices, hijo, les voy a extrañar a esos personajes que ya no están, pero es el mismo, porque pero son actores que tienen que ser más maduros porque pasó el tiempo, ¿no? Y qué bueno que no hicieron la catada esa de vamos a hacerlos digitalmente más viejitos, ¿no? Ay, no, o sea, pudiendo conseguir actores que de eso viven, come on. Entre ellas, una de ellas, Olivia Cooke, que está haciendo una... Uf, es un trabajal, lo que está haciendo está maravillosa, ¿eh? Olivia Cooke, me suena el nombre. ¿Sabes en dónde la viste? Y que pues, fue un churrazo, pero después... O sea, yo no conocía más de su trabajo. En Ready Player One. Era Artemis. Bueno, yo creo que la conozco por otra razón, porque de ahí no me acuerdo nada. Exacto, o sea, era tan intrascendente ahí, honestamente, la película y el personaje, ¿no? Pero, y ahí estaba, se veía todavía muy chica, pero ahorita ella hace un papel que es Alice in Hightower, que es ahorita es la reina que está, o sea, la reina reinante en Westeros. La primera parte, los primeros 5 capítulos las hace otra actriz, no recuerdo, es un hombre mucho más joven. Y Olivia Cooke se ve que no es muy mayor, pero... Ya pasó el tiempo de Ready Player One para acá y ya le queda hacer un papel de una mujer joven que ya tuvo ciertas penurias de vivir. Pues, dijeras, ah, es una reina. Pues sí, pero es una reina en Westeros. Se pone feo el asunto. No es mala onda, pero no está nada fácil, ¿no? Sí, no, creo que el asunto de esos libros y esa serie es todos son miserables. Independientemente de donde estés, todos son miserables. Y la verdad es que sí, o sea, honestamente creo que sí va por ahí el punto. Por eso, ¿qué diferentes son esas? O sea, mucha gente estuvo comparando, poniendo en la misma balanza a The Rings of Power y House of the Dragon. Pues no, son bien, es como decir El Señor de los Anillos y Game of Thrones, nada que ver. O sea, sí hay espadas, sí hay dragones, sí hay magia, sí hay todo eso, pero el tono es bien diferente entre cada una. Una es aventura épica y otra es esa cosa, ¿no? Es que una es aventura épica, la otra es dark fantasy. Uh-huh. Sencillo. Como el brujero es Dark Fantasy, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Oye, Rul, ¿cómo podemos distinguir Dark Fantasy de High Fantasy? En el Dark Fantasy hay cosas que ves más en el mundo real, como, no sé, esclavitud, incesto, groserías, cosas así. Y se centra mucho en las penurias de los personajes. El High Fantasy en realidad te posicionas más en cuál es la gran aventura y salvar al mundo y cosas así. Excelente definición, me gustó. Sí, no es mía, esa la vi alguna vez en un libro de no sé qué rayos. Dije, ah, ok, está bien, tapachón. Nice, carnal, pues buenas recomendaciones de series. Yo ya sí me voy a dar la tarea de ver The Rings of Power, pero igual, ya que esté completa. Y ya te contaré la experiencia, a ver si es diferente esa... El poder decir, bueno, veo un capítulo, mañana veo el siguiente, en lugar de semana con semana, ¿no? Estoy seguro que va a ser mucho más... llevadero, Nice. Muy bien, mi hermano. Pues, ¿tenemos alguna recomendación adicional? No. Bueno, pues, entonces nos vamos a un pequeño break antes de entrar en nuestro tema central. Por cierto, nada más como comentario, hoy que estamos grabando esto es... no sabía que existía, pero es el Día Internacional del Podcasting, así que felicidades a nosotros. Hacen días de todo en estos días. Así que, el día del día. Oye, sí, debería haber uno de esos, ¿no? Day of the Day, ¿no? Bueno, sí hay un... Se podría considerar Day of the Night. Para Estados Unidos es su Halloween. Sí, buen punto. Ok. Sí, curioso. Pero bueno, pasando esa autofelicitación para nosotros dos, pues nos vamos a un pequeño cortecito. Qué lamentable. De verdad es que sí hay una ocasión en que lamento muchísimo no poder poner música comercial porque nos bajan el video, nos demandan y nos llevan al bote o algo así. Ha habido muchos días de esos. Hoy es uno más y es uno que lamento muchísimo que no se pueda hacer. Me encantaría ponerles esta rola. Y es más, me encantaría poner todo el disco durante la siguiente parte del programa, pero no se puede. Esta rola que les recomiendo se llama A Lifetime of Adventure, una vida de aventuras. Es composición de Tuomas Holopainen, que es el compositor, tecladista y básicamente mente maestra y dueño de Nightwish. ¿Y por qué les recomiendo esta canción? Pues porque es parte de un disco que se llama The Lives and Times of Scrooge. Así, la vida y obra de Scrooge. Le quitaron el MacTalk porque copyright, ¿no? Y básicamente es Thomas Holopainen fanboyando terriblemente de lo mucho que ama el cómic del que vamos a platicar al ratito. El disco es una buena parte instrumental, hay también vocales. No es metal para elfos, no, para nada. Es música muy épica, muy de fantasía, honestamente, de aventura. Es un soundtrack, básicamente. De hecho, en la cabeza de Thomas, él decía, esto lo hice pensando que fuera el soundtrack para una película de The Life and Times of Scrooge McDuck, pero pues nunca se concretó, jamás se iba a hacer. O sea, es una película que nunca existió ni iba a existir, pero él dijo, yo quiero hacer el soundtrack de eso. Y él se acercó incluso con el creador del cómic, con Don Rosa. Y les recomiendo mucho que escuchen la canción, pero más les recomiendo que vean el video. En YouTube, así búsquenlo, A Lifetime of Adventure. Es un video donde pues, básicamente vemos a la Orquesta Sinfónica de Londres tocando la canción. Vemos a las vocalistas que tiene durante el video, entre ellos su esposa de Thomas, por cierto. Vemos a Thomas tocando el piano, pero también vemos a Don Rosa, al propio Don Rosa, haciendo un dibujo. Un dibujo de Scrooge que le entregaría a Thomas como arte para la portada del disco que se llama The Life and Times of Scrooge. Vean el video, está hermoso, la música está hermosa. Hay unas partes donde enfocan a Don Rosa gesticulando y dices, este cuate es Scrooge. O sea, hay muchas cosas que tomó mucho de sus gestos y todo para ponerse al personaje y dije, wow, qué increíble. Está precioso, el disco está hermoso. Escuchen la canción A Lifetime of Adventure y nos escuchamos en un ratito. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa, invisible para ustedes, pequeña pausa para nosotros, con esta recomendación musical que idealmente acompañaría todo el programa, pero pues no se puede, que es A Lifetime of Adventure del disco The Life and Times of Scrooge, composición de Thomas Holopainen, el dueño, amo y señor de Nightwish, y pues llegamos al tema central que efectivamente es The Life and Times of Scrooge McDuck, la vida y obra de... Pues aquí le decimos Rico McPato, pero pues está difícil, o sea, suerte para quien tradujo todo este cómic al español alguna vez, porque pues llamarle, o sea, siempre lo vemos como Tío Rico, pero o Rico McPato, como si fuera su nombre propio, pero pues no realmente, ¿no? ¿Alguna vez este cómic se tradujo al español? Sí, en España sí se ha traducido. Ay, bueno, ok, pero en España les importa muy poquito cómo le pongan a los nombres, así que no hay problema ahí. Sí, aquí en México, fíjate que al personaje de Scrooge McDuck, en México le han llamado Rico McPato, y en otras partes del mundo, creo que en España, no, te lo juro que se llama el tío Gilito. ¿Ves? Te digo, allá no importa cómo le pongas, o sea, se pueden inventar lo que quieran. Sí, básicamente. No tienen que respetar en ningún momento lo que les manda la editorial, ni nada, no, ellos hacen lo que quieren. Exactamente. Pues sí, y pues digo, pues libro en general, esta maxiserie de cómics, fueron 12 números recopilados en un tomo. Hay un segundo volumen que es como un companion, son historias que ocurren entre capítulos. De esas, honestamente, no están en el scope de este programa. Tal vez después hagamos algo de eso, no lo sé. Pero estas son básicamente pues esos 12 números que cuentan la historia de este personaje, de Rico McPato. No sé, yo quisiera preguntarte, o sea, ¿tú cómo conociste a Rico McPato? Pues por Pato Aventuras, dude, ¿cómo que cómo? Por Pato Aventuras, ¿verdad? Yo creo que la enorme mayoría, 90% de los que sabemos aquí en México quién Gerardo es Rico McPato, lo conocimos así. Fíjate que yo no, porque tú todavía estabas muy chico, pero a mí me compraban los cómics de Pato Donald, Rico Mac, y el tío Rico McPato, pues cuando tenía yo como 6 años, 7, todavía no se veía Pato Aventuras. Bueno, por eso dije 90%, fucking hipster. pero sí, o sea, fíjate que para mí cuando salió Pato Aventuras, la serie de televisión de los años 80s y 90s, para mí fue bien padre, porque yo había leído estos cómics publicados por Walt Disney Comics en Estados Unidos. Aquí no sé quién era, no sé si era Novaro, Novedades, no sé quién los traía. Por ahí tengo todavía un par de números, esos eran en formato chiquito, en formato de media carta, y a veces había especiales que eran tamaño Dumbo, así le llamaban, que era el tamaño de un cómic americano, es un TP. Pero pues ahí conocí a ese personaje que pues se me hizo curioso que era el tío de Donald. Era el tío del Pato Donald, que a su vez era el tío de Hugo, Paco y Luis. Y pues en las caricaturas que yo veía de Disney, en las que pasaban en el 5, normalmente en la tarde de los domingos, pues él no salía. O sea, no salía el tío McPato, siempre salía Donald, salía Tribilín, ahora conocido como Goofy, Mickey, los sobrinos, pero McPato no salía. Era como que muy exclusivo de esos cómics. Y cuando sale la serie de televisión de Pato Aventuras, dije, ah, mira, salen los personajes que salen en este cuento. Salía McPato, salían los chicos malos, salía Amelia, que le decían Mágica, que es la bruja que se quiere robar la moneda de McPato, Ciro Peraloca, todos esos personajes que salían en ese cómic, dije, órale, qué padre. Qué padre que salga en esta serie. Y ya después, a mí, ¿sabes qué me pudo encantar? Con el tiempo le agarré mucho cariño. El videojuego. Bueno, los dos videojuegos del NES. ¿A poco no eran una chulada? Yo siempre voy a decir que sí. Y esto les va a sonar a herejía, pero el 2 era mejor. Mucho mejor. Coincido contigo. ¿Verdad? No soy el único hereje. El primero era muy divertido, pero muy sencillo, honestamente, ¿no? Sí, muy lineal, lo cual no está mal, o sea, está bien, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero todas las cositas extra que le pudieron en el 2, damn. ¿Te acuerdas una escena en Egipto en el 2 que era... Tenías que mover unos espejos, o sea, eran como acertijos más complicaditos, ¿no? Uh-huh. El que hubiera escondidos, cosas así. Se sentía como un treasure hunt. Uh-huh. Ándale, exacto. Era una maravilla. Y yo no sabía que en paralelo al videojuego, a la serie de TV, a los cómics clásicos que leía, que pues honestamente no sé de quién eran, no sé si eran de Don Rosa, no sé si eran de Carl Barks, seguramente era Carl Barks, que era el autor que básicamente creó a McPato. no sé de quiénes eran, no venían créditos en ese tiempo, no se acostumbraba. No sabía que existía, hasta ya mucho más grande de edad, que existía este cómic, que es La vida y obra de Rico McPato, o Scrooge McDuck. Me entero que no es la primera vez que se publica, o sea, en TPB o en recopilatorios. Lo publicó alguna vez Boom Studios, tuvo los derechos. La edición más reciente, que es la que yo tengo, es la de Fantagraphics, que es en un tomo tamaño, pues qué te diré, como magazine, más o menos. Bastante alto, más alto y largo que un cómic, que un hardcover regular. Es un hardcover muy bonito. Y sé que existe una versión ahorita que es un hardcover mucho más grande, que es como si fuera un Absolute, que es es la aventura completa. Son estos 12 números más los números Companion, en un estuche hardcover de lujo, o sea, tiene un slipcase. Está carísimo el condenado tomo, es el tomo más caro que he visto pues de manera comercial. Está como en casi 4 mil pesos. Dije, no, too rich for my blood. Me quedo con mis dos hardcovers que tengo y ya, ¿no? Y la verdad me dio, pues no sé, le propuse a mi hermano hace un tiempo que quería hablar de este cómic porque no lo había leído. Estaba en la famosísima pila tóxica o librero tóxico, ya lo tenía y dije, los compré los dos en una oferta que hubo una vez en Amazon y dije, pues me los llevo, ¿no? Porque me habían hablado maravillas de esa historia y aparte pues estaba el componente de que de que estaba ese disco de Thomas, que me gustó mucho y dije, wow, estaría padrísimo también conocer el cómic. Ahí los tenía, tenía ganas de leerlo. Sabía que había muy buenas reseñas y pues que hablaban de este cómic, de pues sí es un cómic de Disney, pero no es un clásico cómic de Disney, ¿no? Dije, ok, pues vamos a hacerlo. Le propuse a mi hermano que lo leyéramos y pues henos aquí. Y por ello, yo la verdad, como tenía yo mucha curiosidad de este título, la verdad quedé muy satisfecho. Pero quisiera preguntarte, ¿a ti qué te pareció? Oye, a ver, Son of a Bitch, ¿no lo habías leído antes? No. Y me lo estoy recomendando como si fuera la gran cosa. Don't do that shit ever again. O sea, porque realmente uno nunca sabe si va a salir bien o no. Yo creí que lo habías leído, infeliz. No, había leído mucho acerca de... Había leído este... No, te tengo que balconear. Si algún día conocen a mi hermano en persona, tengan cuidado. Es demasiado buen mentiroso. No confío ya en él. Pues no, nunca lo había leído. O sea, había leído las recomendaciones, había... Lo había ojeado. O sea, lo abrí, lo ojeé y dije, wow, el arte está bien bonito. Pero no, no había leído toda la historia. Ay, fuera de broma, insisto. Mi hermano puede decir muchas cosas de, no, nunca dije que lo había leído, o alguna tontería de esas. De veras sonaba que mi hermano ya lo había leído. Cuando me lo estuvo convenciéndome para hacer el programa, de veras sonaba que ya lo había leído. Ah, en serio, tengo que investigar más, hacer preguntas más directas antes de aceptar hacer programas. Ahorita te salió, condenado, pero el día que no te salga, ¿eh? Bueno, ok, me salió. Dicho lo anterior, mira, ¿qué te gusta? Por cierto, hay que mencionar, la versión que pueden encontrar en digital es la de Fantagraphics, ¿eh? Uh-huh. Ah, sí, o sea, solamente es esa, ¿verdad? No, no existe una anterior o esta nueva, etcétera. No, la que yo encontré es la de Fantagraphics. Y está bien barata, están $5. O sea, si quieren comprarla, y es un solo tomo completo, como de 200 páginas. ¿Son $5? Está muy barato, muy fácil de Bueno, fácil de conseguir, entre comillas, a través de lo que era Comixology, ¿no? Ya sabemos, también encontrar este condenado cómic en su buscador es una bonserga, pero bueno, ya es aparte. Desde que vi que era Fantagraphics dije, ok, por lo que veo creo que esto no va a ir exactamente por donde tengo entendido. Yo tenía los cómics, sí es un cómic de Disney, pero no. O sea, es una licencia de Disney y como tal tienen que apegarse a ciertas reglas en la estética de personajes, el tipo de humor que se maneja, en tipos de temas que se manejan también adentro. Obviamente, es un cómic técnicamente es de Disney, pero no. Hay muchas cosas al respecto que me sorprendieron. La primera de ellas es, dijo que okay, publicado por Fantagraphics, que tiene una fama por hacer productos, no solamente cómics, sino también, no solamente cómics de licencia, sino también cómics propios, o sea que de apoyar autores independientes. Dije, bueno, ok, y que se hayan metido más bien con algo de Disney, ya estuvo raro. No quise leer ni prólogo ni nada, no quise leer nada de eso porque siempre me spoileo, siempre me echan a perder algo y siempre me como que me dan línea. Cuando leo un prólogo como que me da cierta línea lo que voy a leer, así que el prólogo es lo último que leo y yo otra vez siento que hice bien. El prólogo está bonito, pero si lo van a leer, léalo al final. A la primera página que le puse más atención es una paginita completa que viene con la... como de esas... No sé si se sigan haciendo. A mí ya no me tocó. Pero era un collage de fotografías de cuando uno va creciendo, ¿no? Cuando uno está chamaco, que entró a la escuela, o cuando salió de la primaria, cuando estaba todo raro y chistoso en la secundaria, cuando se amargó en preparatoria, y así nos vamos, ¿no? Y vemos ese collage de fotografías, pero en este caso muy antiguas. Con Scrooge desde que era chiquillo. El asunto es, también, insisto, de esas pues pistas que dije, ok, esto va a estar distinto, es que viene con fechas, viene fechado, y la primera fecha dice 1877, y la última, que es ya cuando vemos un Scrooge muy viejito, es 1947, dije, ok, están utilizando fechas del mundo real con, por lo que podemos ver así a bote pronto, épocas y hechos históricos de la vida real. O sea, también ya desde ahí era como que el... ya ni siquiera indicios, ¿no? Ya me estaban gritando a toda voz de este no es el cómic de Disney que esperas. Exacto, y fíjate que la fecha final, o sea, donde termina la historia, es una fecha importante. O sea, es 1947, fue el año en que el personaje de Scrooge apareció por primera vez en los cómics. Entonces, termina ahí porque es donde técnicamente empieza su historia de publicación. Donde ya no podemos meter más cosas, nada locos. Entonces, no esperabas para nada este tipo de historia, ¿no? No, miren, también tengo que decirlo, sí tiene muchos elementos Disney, sí utiliza mucho humor que podían encontrar en... humor y situaciones que podían encontrar en historias de Disney. De Disney a través de todo lo, de todas sus épocas, toda su historia. Pero tiene ese saborcito de esas primeras... No, ni siquiera primeras... pues historias Disney ya más antigüitas, probablemente de los 60s, 70s, donde también intentaban, muy en, como lo lograban ellos, pues a tratar un poquito más de la vida real. Digo, está es el cómic. Honestamente, no es algo que yo veía venir. Sí, algo más que quería comentar es que, o sea, si bien es un cómic que puede leer toda la familia, o sea, que tiene, o sea no tiene nada... demasiado gráfico, ni mucho menos, pues es un cómic donde se manejan temas pues muy adultos. ¿En qué sentido? Pues como la responsabilidad, el trabajo duro, la avaricia, el cómo el dinero puede cambiar a la gente, todo ese tipo de cosas, dices, o sea, son cosas que, pues sí, a lo mejor de, no sé, es el fenómeno, quizá el fenómeno Don Gato, para mi gusto. De chico, Don Gato me hacía reír y decía, ¡ay, qué divertido! Y está chistoso, y Demóstenes, y panza, y todo eso. Más de grande lo vuelves a ver y dices, oye, Don Gato era un un hijo de su madre, ¿no? Y su pandilla ni se diga, ¿no? Tenía un segundo discurso que, pues, más de grande, pues, cachas, ¿no? Creo que en ese sentido a mí me pasa un poco eso con esta historia. Seguramente si alguien muy joven la lee, no va a tener problemas en leerla. La va a disfrutar porque hay mucha aventura. Hay muchas aventuras ahí en Patolandia, ¿no? Pero no es Patolandia aquí. Pero hay otro tipo de temas, como más, un poquito más profundos, ¿no? Bueno, el cómic empieza con trabajo infantil. Y explotación, ¿sí es cierto? Y explotación, o sea, come on. Porque efectivamente vamos recorriendo, digo, ¿de qué trata el cómic? Pues es eso, es la vida de Rico McPato y vemos su vida desde que era un niño. Y se me hace muy Charles Dickens o algo así por el estilo. Vemos a un niño, a un patito... Pues que por necesidad, porque su familia está cayendo en desgracia. Su familia en Glasgow, en Escocia, de los McPato, de ahí el nombre, ¿no? O sea, muy escocés el nombre. Pues está cayendo en desgracia y necesitan dinero, entonces lo ponen a trabajar. Lo ponen a trabajar limpiando zapatos, ¿no? Sí, ese fue su regalo de cumpleaños. Uno de esos estantitos para limpiar zapatos. Y dices, guau, qué regalo de cumpleaños, ¿no? Te digo, o sea, si no me quedaba claro, que ya cuando lo empecé le dije, ok, está bien. Y la historia empieza en el sentido de que le dan esta, pues este estante para limpiar zapatos, y el papá, para que no se desanime de que le puede ir bien o le puede ir mal, pues arregla para que su primer cliente le pague con una moneda. Y le paga después de mucho trabajo, porque creo que eran unos zapatos así de... como de un trabajador, así un minero, no sé, eran unos zapatos que tenían hasta piedras, ¿no? Te digo, muy del humor de estilo Disney también, que los empieza a limpiar con cincel y martillo. Ajá, okay. Sí, es over the top en ese aspecto. Y los acaba de limpiar, los deja bien bonitos, y le paga con una moneda, le paga con un dime, serían 10 centavos, 10 centavos de dólar americano. De un dólar americano en Escocia. Y pues se queda así de... ah, pues chido, pero aquí no me sirve, ¿no? Lo que es acordarse de... pues de cuando uno era chavillo y veía las caricaturas. Dije, ok, ese es un... Bueno, yo le decía... decían que era centavo, pero no es cierto, eran 10 centavos. O sea, 10 centavos de dólar. Esa fue su primera moneda, esa que le quería robar mágica y todo, ¿no? Y sí, es esa. Esa misma monedita. que según Mágica tiene, es como un amuleto y tiene poderes porque le dio suerte. Pero a lo largo del cómic te das cuenta que no es que le haya dado suerte, era inspiración lo que le dio. Y esa monedita es uno de los, es un artefacto que nos acompaña a lo largo de toda la historia. No es lo que mueve la trama, pero me encanta que se vuelve su token, su inspiración para decir, tengo que hacerla en grande, ¿no? En diferentes puntos de la trama, aunque ya, como que se te va olvidando que existe esa cosita, y en diferentes puntos lo vuelven a mencionar y te acuerdas de, ok, sí es cierto, está ese asunto, ¿no? Sí, eso es curioso. No es un McGuffin, no es nada de eso. No, es un elemento ahí nada más como para ni siquiera ligar cosas. Es, no sé cómo decirlo, un recordatorio quizá, algo así. Ándale, exacto. No es el anillo único ni nada por el estilo, ¿no? No, nada de eso. Mientras que, por ejemplo, los cómics de Disney que yo leía y que se veía mucho en Pato Aventuras, sí se veía que era el McGuffin, era la cosa que Mágica quería conseguir porque era un amuleto y se la quería robar porque era el origen de su suerte. De hecho, hay una, pues técnicamente, adaptación de esta historia en Pato Aventuras. Hay un par de capítulos o un capítulo donde cuentan más o menos una historia muy similar a esta, no la misma. Supongo que porque no querían pagar ciertos derechos, porque, bueno, han de saber que este cómic es danés. O sea, no es americano. Se publicó por una editorial que se llama Egmont en una revista llamada Anders & Company entre 1992 y 94. Y después se llevó al inglés en el cómic que se fue. Uncle Scrooge del 285 al 296. O sea, la historia, si es de Disney, es de esas cosas que Disney licenciaba a otros países. Pero no fue hecha en Estados Unidos, el autor no es no está metido en el mundo del cómic americano, es técnicamente es un cómic danés. Curioso, pero así es. Rimó sin esfuerzo. Y les comentaba que pues los cómics que los cuentos que yo leía cuando era niño eran mucho eso, era de buscar la monedita y todo el rollo y que se volviera ese elemento clave de la historia. Acá no tanto, y acá de hecho, creo que solamente una vez alguien le quiso robar la moneda y creo que era como ir sembrando esa semillita de que en el futuro, mira, vas a ver, en el futuro del personaje, digamos que en su historia, se la van a querer robar mil veces, ¿no? Pero no lo vemos tanto aquí. De hecho, como te digo, existe esa adaptación en Pato Aventuras y la motivación de McPato o Scrooge en Pato Aventuras de por qué volverse rico y por qué viajar a América para era para gastarse esa moneda. Me acuerdo perfecto que en Pato Aventuras decía, pues igual, o sea, se le veía que estaba limpiando zapatos, no con tanta ceremonia y tanto con el nivel de importancia que lo muestran aquí en la historia, pero pues le pagan con una moneda de 10 centavos y dice, eso lo puedo gastar en América y se va a América y más o menos se ve un poco de la trama de esto. Aquí ahí le meten otro tipo de cosas. Pero su motivación era, voy a América a gastármela. Y acá no. De hecho, jamás quiere gastar la moneda, ¿no? Sí, es su sentimentalmente es su tesoro. Uh-huh. En los cómics de hace muchos años hubo un número donde decían que era, lo que tenía era su billete de la suerte. Y durante ese cómic pasan varias cosas, el billete acaba siendo destruido por unos cuervos, lo rompen. Y Donald le dice algo así como, lo siento mucho, tío rico, tu billete, que no sé qué. No te preocupes, sobrino, la que importa es esta, es mi primera moneda. Y dije, pero al principio, según aquel cómic, el primer billete era un dico y era un señuelo para que Mágica no se robara la moneda. Pero en algún momento es como que se manejó esa idea que era su primer billete, pero no, de ahí fue la primera moneda y de ahí en adelante fue uno de los elementos clásicos de McPato. Ah, ok. Y pues digo, no, como lo hemos hecho en nuestros reviews más recientes, pues creo que irnos número por número creo que no es la idea. Aparte, está largo el cómic, Sí, más de 200 páginas, ¿no? Sí, o sea, sí está chonchito. Honestamente, o sea, no sé, ¿qué cosas leían los daneses? Yo, qué buena anécdota que comentas, yo también no tenía ni idea de esto. La verdad es que qué cosas hacían. Por cierto, también si quieres otra de esas cosas densas, un poquito veladas que se pueden encontrar incluso en el primer número, hay mucho acerca de la violencia entre clanes allá en Escocia que hubo en los años 1800 y todavía principios de los 1900. O sea, yo sí me quedé de, ok, está bien. Y violencia fea. O sea, sí se pareciera, era de, sí, te va a despojar de tus tierras, ¿no? ¿De qué les estoy hablando? Pues allá en Escocia se maneja mucho lo de los clanes, o sea, clanes, familias, y esas familias, esos clanes se han tenido, pues de repente tienen beef por generaciones, y mucho de ese beef se llegó a dar por, fuera de broma, incluso exterminio total de una familia contra otra, conflicto multigeneracional, toda una bronca, y eso... Sí, obviamente más lat y todo, pero sí lo ponen aquí. Al grado de que básicamente la premisa que tenían con su familia era que querían quitarles un castillo. El castillo MacDuck, que era como su último, pues lo último, digamos, resquicio de tierra y de lugar que le quedaba a los MacPato. Y se inventaban que había un fantasma. O sea, era despojarlos completamente, ¿no? Y el castillo estaba re feo, ¿eh? Ah, sí, no, no creen que era... No es un castillo de fábula ni nada, ¿eh? No, que estoy abandonado, feo, pulguiento. Dile algo. Dile algo al castillito, ¿no? ¿Perdón? O sea, lo quería otro clan. Y esa era parte de... durante los primeros números, sobre todo, es buena parte de la trama. Sí. Hay elementos también sobrenaturales de alguna manera. Hay fantasmas, se le aparece en algún momento un fantasma de un antepasado, y básicamente le da la inspiración también de, oye, pues puedes hacerla y la puedes hacer en grande, ¿no? No nada más aquí. Y la historia realmente empieza a moverse más cuando llega a América, llega a Nueva Orleans, con un tío que estaba allá. Un tío, es el clásico que tío que primero emigró, no es que la estuviera haciendo en grande, pero ya tenía alguien con quien caer de este lado del charco, ¿no? Y a empezar a trabajar, esa primera parte, esos primeros, no sé, 5 o 6 números, no sé si te da la misma impresión, pero cada número era de, voy a hacer un trabajo diferente. De repente era de, pues voy a ser minero, o voy a ser ¿cómo le llaman? Pues, buscador de oro, pero tiene un nombre esa, en español tiene un nombre, no recuerdo la traducción. Pero gambusino, exacto. O sea, voy a ser gambusino, o voy a manejar un barco, voy a ser chalán, me voy a embarcar, porque él viaja muchísimo, viaja por muchas partes del mundo buscando hacer fortuna. Y algo muy bonito es que en todos los casos que buscaba hacer fortuna, no era nada más para él, era mandarle dinero a sus papás, ¿no? Sí, como todo, como otra vez, como muchas de las historias de inmigrantes que se dieron, sobre todo a principios del siglo pasado. Sí, exactamente. No me acuerdo que uno de los números vemos ahí el beef que va a tener muy a futuro con los chicos malos, que aquí le llaman en inglés es los Beagle Boys. Los chicos malos son esos que tienen un antifaz. O sea, son de caricatura, ¿no? Toda la vida han llevado un antifaz y me acuerdo que se les identificaba porque tenían números. En Pato Aventura sí tenían un nombre, se les decían a cada quien tenían un nombre porque pues era muy difícil que les llamaran por números, pero en los cómics de Disney siempre les decían por número de reo, ¿no? Yo no me acuerdo que tenían nombre. Sí, en Pato Aventura sí, de hecho los hacían hasta un poco diferentes. Uno era más grandecito, más fuerte, uno era más bajito, más gordito, para diferenciarlos. En los cómics la verdad eran idénticos, eran como las tortugas ninja originales. Lo único que los diferenciaba era el número. Así no me acuerdo, ok. Y vemos al antepasado de Ciro Peraloca, que si lo recuerdan de Pato Aventuras, pues era un inventor. Y aquí, pues más que un inventor, era como de esos... Les decían que vendía Snake Oil, ¿no? O sea, de esos que vendían tónicos y cosas por el estilo. Muy de la época también, ¿no? Sí sonaba charlatán, el dude no es mala onda, pero... Sí, sí funcionaba su invento. O sea, era un líquido que podía limpiar el agua, ¿no? Sí, pero sí sonaba charlatán. Oh, sí, sí, cañón. Le tocó ser también vaquero, lo vemos en el viejo este y encuentra también huesos de dinosaurio. O sea, la primera parte, te digo, son muchas de aventuras de... Vemos a McPato, a Scrooge, joven, lo vemos, la verdad, joven, en sus 20, sus 20, sus 30, pues buscando suerte y fortuna, a veces con malos resultados. Se topa con Theodore Roosevelt en algún momento. Por ahí hay menciones a P.T. Barnum, el del circo, por ejemplo. Y va aprendiendo cosas. Pero lo bonito es que va aprendiendo y va... de lo poco que llega a ganar, pues le envía dinero a su familia. Hay un número en particular que es... pues no es la mitad de la historia, es menos de eso. Que es el número 5, donde tiene que regresar a casa porque su mamá fallece, si mal no recuerdo, ¿no? No, no es cierto, no fallece por eso. Le piden que regrese porque está muy fuerte la pelea contra el otro clan y tiene que regresar. Y es un número muy creepy. Sí. Porque hasta técnicamente se murió, ¿no? Sí, o sea, se murió, conoce sus antepasados, son una pachanga. ¿Y cómo se murió? No, o sea, no se muere de, oh, me morí. No, lo asesinan. Sí, lo asesinan, lo tiran de un acantilado y bueno, es un problema ahí. Lo tiran de un acantilado en una armadura hacia un río, un lago me parece, para que se ahogara el infeliz. Es de, bueno, ¿no le querían disparar también, ya que estamos en esas? Porque no tenían armas, yo creo, de fuego, pero bueno. Pelea con espadas, se mete en una armadura de caballero, o sea... es muy, muy pataventuras en esa parte, ¿no? Sí, eso se extrañaba, pero sí está creepy. Y pero cuando llega al cielo donde están sus antepasados, ¿qué los ve haciendo? Jugando golf. O sea, le bajan el nivel de creepiness muy rápido, así como diciendo, mira, sí pasó esto, sí se murió, pero el cielo está divertido y está bonito, ¿no? Sí, no había que traumatizar niños tan rápido todavía. Exacto. Y de ahí le surge más la inspiración de... ya arreglé aquí el asunto, pero ahora tengo que seguirla haciendo grande. Tengo que buscar mi futuro. Y eso hace, pero... pues va cada vez convirtiéndose más en el... O sea, no sé si tú lo llegaste a sentir, pero... cada número que avanzaba y vas entendiendo que le cuesta tanto trabajo hacer las cosas... El ganarse dinero para comprar una pala o comprar un equipo para poder seguir haciendo su búsqueda, su chamba, etcétera. Hay un punto en el cual le regatea a alguien unos clavos. O sea, empieza a mostrarse ese lado de tacaño que pues, distingue a Scrooge, ¿no? Pero es bien sutil. Y de alguna manera te muestran por qué es tacaño. Porque las cosas le costaban trabajo, ¿no? Sí, ¿y sabes por qué es sutil? Porque, insisto, es un cómic largo. Se pueden dar el lujo, Don Rosa se dio el lujo de ir metiendo esos elementos de a poquito, en poquito, en poquito. Y ya cuando te das cuenta de... empiezas a reconocer al Scrooge, al rico McPato que tú conocías de chiquito. Ajá, exactamente. Donde su suerte empieza a cambiar es en el Klondike, cosa que se vio en la serie de Pato Aventuras. En el Yukon es donde viene la famosa fiebre del oro en el Klondike. Y es donde la hace en la vida. Después de mucho conflicto y muchas cosas, ese número en particular se termina diciendo, soy rico. Y es esa forma en la que tiene como un momento donde pudo haber cambiado su vida. O su historia para siempre. Donde dice, ok, pero voy a cambiar todo eso. O sea, la naturaleza, el aire limpio, las noches estrelladas. ¿Por esto? ¿Por el dinero? ¿Por ser rico? Y dice, sí, a fuerzas que sí, sí quiero ser rico, ¿no? Sí, o sea, rápido nos quedó claro, ¿no? Ajá, y a mí en lo particular, cuando vas leyendo los primeros números, lo sientes como, pues sí, el héroe de la aventura, ¿no? El protagonista, el Frodo Baggins, el Luke Skywalker, lo que quieras, ¿no? Que tiene el llamado a la aventura, que tiene su aventura, que para lograr su meta y todo. Empieza a volverse rico, y no es que se haga malo. Se hace ambicioso, se hace tacaño, se hace... cada vez más, ¿cómo decirlo? malicioso de alguna manera, o sea, para hacer más riqueza, para juntar más lana, al punto en el que empieza su onda esta de juntar monedas, acumular. O sea, sí se hace muy rico, tiene inversiones y invirtió en... Te cuentan que abrió N cantidad de empresas, de diferentes... O sea, con toda la experiencia que fue ganando en sus viajes, empezó a pues sabía cómo dirigir, no sé, una empresa minera, una empresa taladora de árboles, una empresa de financiera, etcétera, de préstamos, etcétera. Pero aunque hacía dinero de esa manera, él llegó al punto ya muy... incluso para dentro del propio universo, llegó al punto en el que los lo veían raro porque para todos lados jalaba con su dinero. O sea, jalaba con barriles o cajas o lo que fuera, lleno de monedas y billetes en los que empezaba a gustar la idea de meterse a nadar en él, ¿no? Sí, miren, y es qué bueno que llegamos a este punto. Antes de empezar el programa le había dicho a mi hermano que hacer una historia de Rico McPato, de Scrooge McDuck, le dije, ¿sabes qué? Se me hacía difícil, o se me haría muy difícil manejar a este personaje, y aquí llegó el punto precisamente del por qué. El asunto de hacer una historia enfocada en Scrooge es que es un personaje, y así lo manejo, por lo menos es lo que a mí me tocó desde que yo era pequeño, y me imagino que más o menos era la idea de cuando surgió el personaje en los 40s, de que es alguien antipático. El chiste es que te caiga medio mal, porque es tacaño, es avaricioso, es codicioso. ¿Cómo vas a hacer toda una historia al respecto de un personaje de ese estilo? Aplica, bueno, obviamente no es como que esta historia que les voy a mencionar haya sido primero, pero es la primera que me vino en la mente. Aplicaron un Darth Vader. Darth Vader no empezó siendo un desgraciado infeliz, empezó siendo un niñito normal. Y es exactamente lo que pasa con esta historia. Vemos a Scrooge siendo desde que él era un niñito normal y de cómo la vida lo va llevando a un camino donde cada vez se tiene que hacer más canijo porque cada vez su ambición de hacer más dinero también va creciendo. Y es lo que se me hace la genialidad de este cómic. Y no acabamos ahí. O sea, hay una parte que es todavía mejor y sí la quiero platicar, aunque es un mega spoiler, pero bueno. Pero bueno, de todas maneras, ni lo van a comprar si es que les platicamos esto de una vez. Que es el final, pero bueno, al final vamos a llegar después. Y esta es la primera gran genialidad que se me hizo. Sí, yo me di cuenta que se hizo verdaderamente, o sea, que se estaba haciendo ya más canijo. Cuando ya estaba en el oeste y que empieza, no solo empieza a regatear, empieza a amenazar a otros con violencia por una mina y no sé qué y demás, una mina de cobre al principio. Y dije, ok, ya empiezo a reconocer a McPato aquí está el McPato canijo, ¿no? Y eso es parte de lo bien que funciona este guión de Don Rosa, de pues, llevarte de la manita de, mira, este es el McPato chiquito, ve cómo es y cómo cada vez le van subiendo pues de rayita en rayita hasta que el tigre ya está bien rayado. Sí, o sea, ves la progresión tan, tan sutil que cuando menos te das cuenta ya estás empezando a ver el McPato o el Darth Vader que conoces, ¿no? Sí, te digo, obviamente no es como que George Lucas haya inventado esa narrativa, ni mucho menos, pero es el ejemplo más a la mano que tuve, sorry. Hay un número también que a mí me gustó mucho, que es un parteaguas, que es después de volverse rico, él regresa a su pueblo, a Dismal Down, donde está el castillo de los McPato, y es donde él dice, ya no quepo aquí. O sea, él llega en plan de soy millonario, soy rico, soy el... Vengo como para ser el hijo pródigo de Dismal Down. No lo reciben así. Y él ha visto el mundo. Conoció Estados Unidos, conoció Australia, conoció África, conoció muchos lugares. Regresar a casa para él, ahí es donde podríamos decir que en otro tipo de historias, ahí se acaba la jornada del héroe, ¿no? Es regresa a casa, a su círculo de amor y con una lección de vida aprendida y a ser recibido como un héroe, ¿no? Pues no, la verdad es que no lo reciben muy bien. O él no siente que lo reciben bien. Hay un punto donde pues se hace una especie de como de concurso de feria del pueblo donde pues hay diferentes actividades donde participan los residentes de ahí de Dismal Down. Y él quiere, pues, entrarle, jugar, demostrar que es uno de ellos. Y nomás no. Y es donde dice, pues, fuck it, ya, esto ya no es para mí. Y no es, y fíjate que eso me gustó, de que no es que llegara y dijera, ah, pueblerinos necios. No, no, no. Es, quiero ser uno de ustedes, quiero ser del de antes, pero pues ya no encajo, ¿no? Ya no encajo, esto ya no es mi vida aquí. Me voy a hacer mi vida en América, en un pequeño terrenito de una ciudad que se llama Patolandia, o Dogburg en inglés, ¿no? Y fíjate que eso, y ya una vez que ya se hace de su terreno y después mansión en Dogburg, es cuando ya empezamos a llegar realmente ya al final de la historia. Y dije, bueno, ¿y en qué va a acabar esto? Y yo, mira, yo sinceramente pensé en que sí íbamos a ver cuando se muere. Y no, no vemos eso. No, afortunadamente no. Pero yo sí lo pensé, por un... For a hot goddamn minute sí pensé de, ay, voy a ver cómo se muere este dude, ¿verdad? No, no realmente. Pensé que sí. También algo que no habíamos mencionado es que conocemos aquí que tiene unas hermanas. Tiene un par de hermanas, una de ellas se llama, ahora te digo, Mabel, y la otra, porque es muy importante eso, porque para mí fue así como que, ¡ah, en serio! No sabía esto. La otra hermana se llama, ahora te digo, no se me quedó mucho el nombre, Hortens. Cuando viajan a América, porque sus hermanas la acompañan para hacer su compañía y también sus asistentes, honestamente, gratis, para poner ahí su empresa y empezar a construir su famoso edificio, que es como una alcancía donde guarda todo su dinero, ¿no? Su bóveda. En algún momento ahí conocen a una familia que son los Doc, nada más. Y ahí Hortensia conoce a un pato que se llama Quackmore, que es berrinchudo. Berrinchudo y ya se ve pues se avienta así sus berrinches y es enojón y todo, y ella es lo doble de enojona. Y cuando se conocen, se enamoran a primera vista. Dije, ok, ya sé de quién sale aquí. Y me voy enterando. No sé si esto es canon o no en Disney, pero Hortensia y Quagmire son los papás de Donald. Ve tú a saber si así porque digamos que en Disney son raros, ¿no? Le ponen background a todo mundo. Ve tú a saber si así dentro de... De sus libritos ahí, de sus almanaques. Pero me gusta pensar que sí. Y sí, se ve. De hecho, ese número termina con ellos en una cita y le dice, ¿cómo? ¿Estás loca si crees que le voy a poner a un hijo mío Donald, no? Ay, pues, ¿cómo te digo? Y fíjate, en los últimos dos números pasa tantas cosas que dices, wow. Porque en algún momento... el tío rico, bueno, Scrooge, deja las deja a cargo del changarro mientras él se va por el mundo también a seguir haciendo dinero. Pero hay un punto en el cual esto también está así bien feo. O sea, la neta está bien feo y dices, ay, es el punto que es como que yo le digo la última tentación de Scrooge, donde se traiciona a sí mismo. Porque toda la historia se había manejado como que sí quiero ser rico, sí, sí me voy a esforzar. Pero sus papás todavía le dijeron, la forma de ser rico es con trabajo duro. A lo largo de su vida conoció N cantidad de embusteros, embaucadores, charlatanes, agiotistas, usureros, lo que quieras. Pero nunca había participado en ello. Cuando deja a sus hermanas a cargo del changarro en Patolandia, mientras él se sigue recorriendo el mundo para generar más dinero, llega un punto en el que en África rompe con esa regla, con esa regla de trabajar honestamente. Engaña a un aborigen para que le dé un tesoro. Y él mismo después dice, lo que hice estuvo mal. Como que él dice, me traicioné a mí mismo, no es lo que yo debía haber hecho. Pero ya le ganaba tanto la ambición por el dinero, ¿no? Sí, es ahí donde sabemos que esto es ficción, muchachos. Nadie que se haya hecho rico pensaría así. Buen punto, pues sí. Obviamente, pues sí, tienes que darle un poquito esa cualidad redentora, ¿no? Y aún así, siento, o sea, entiendo por qué lo hicieron, por supuesto. Sí, es una cualidad redentora, pero no mucho, ¿eh? O sea, sobre todo cuando por fin entra Donald y los niños, o sea, los sobrinos de Donald, a escena, porque sí los vemos en el cómic, por un par de números nada más. Sí, de hecho, el número 11 termina donde lo recibe nuevamente en Patolandia, así como que bienvenido después de años. Él dijo que era un pequeño viajecito y se tardó años en regresar. Ya regresó amargado, le hicieron una fiesta de bienvenida, le valió gorro. Y conocemos a un patito chiquito, que es Donald. Lo vemos el tamaño del tamaño y cabeza y todo de Hugo, Paco y Luis. Y le cayó tan mal que se portara así de feo el tío rico que le acaba dando una patada en el trasero, ¿no? Y vemos que tiene una hermana que se llama Della, Della Doc. Y yo, vaya, Della es la mamá de Hugo, Paco y Luis. No sé si es canon en mi cabeza y gracias a Don Rosa para mí es canon, ya sé quiénes son. Ya por fin sé quién es la mamá de ellos. Si tuvieron madre, ¿quién lo diría? Exacto. Y el final, el último número, mi hermano, ¿qué es lo que querías comentar también de pues, qué pasa con Scrooge, no? Sí, por varias circunstancias llega Donald y sus sobrinos pues ahora a vivir ahí con él. Y Scrooge ya viejo, ya pasó por todo lo que tuvo que vivir, ya amargado y demás. Pues al principio pasa lo que nosotros sabíamos que iba a pasar, que no los iba a querer ahí, de no, pues ustedes nada más están ahí de pues nada más quieren ver, contar cuánto dinero van a heredar, o sea, pues todo ese tipo de cosas que también te daban la pinta de que sí lo pensaban en las caricaturas y en los cómics viejitos, pero no lo decían por completo, pero ahí estaba, así que ok. Está canijo. Y es el final de veras el que me sorprendió, porque pues, o sea, los sobrinos y Donald se quedan de, bueno, o sea, pues, ¿dónde está todo tu dinero, no? Y pasan muchas cosas, tiene que haber una aventura y un intento de atraco otra vez ahí de los chicos malos y demás. Y por fin ven la gran bóveda de McPato y se quedan de, es increíble, o sea, aquí tiene una enorme cantidad de monedas, ¿no? Y ven que y típica escena de Pato Aventuras, ¿no? De que se meten a dar en el dinero y demás. Y es la página en la que sí me quedé de, bueno, pues va, ok. No es redimirlo, ni mucho menos, no se puede, pero entiendes a un nivel un poquito más profundo de dónde viene todo ese asunto de andar, pues de hoarding, de, sobre todo de monedas, ¿no? El último panel vemos que Donald le está diciendo a sus sobrinos de que, pues por supuesto, o sea, vean de lo que se llenó la vida de este hombre, ¿no? O sea, lo único que tiene es metal frío y sin significado y no sé qué. Y en realidad vemos que cada una de esas monedas le trae un recuerdo de algo a McPato. O sea, vemos ahí sus tiempos de vaquero, de explorador, los romances que tuvo, de su familia, o sea, no sé, me quedé, o sea, es un final muy sorprendente porque no me esperaba que me dijeran sí, es hoarder de monedas, pero porque cada moneda le trae un recuerdo de algo. Y dices, ok. Muy bonito ese final. Y como es tan existencialista la pregunta de Donald y la respuesta que hasta los propios sobrinos lo intuyen un poco, ¿no? Sí, le dicen, no, pues no sé, tío, así como que se ve que no tiene nada de significado, pues no, Muy bonito. La verdad, termina muy padre. Y como dices, no lo redime del todo, pero le da más y significado. Creo que no era la idea redimir. Adelante. Sí, bueno, creo que ya ha sido la idea redimirlo. Era nada más entenderlo un poquito más. Bueno, según yo, o sea, gustaría preguntarle a Don Rosa, ¿no? Pero bueno. Pero sí suena a eso, como más bien entenderlo, por qué actúa de esa manera. Y a mí se me hizo un cómic pues redondo. Digo, sé que existe el otro volumen, que son historias que suceden entre capítulos que el propio Don Rosa quiso contar. En el texto introductorio que tiene aquí, él dice que a propósito, con Fantagraphics, en algún momento le habían propuesto pues que se hiciera una edición al completo, pero intercalando las historias. O sea, intercalando el número uno de este tomo con el número uno del Companion, ¿no? O sea, para ponerlo todo en orden cronológico. Y él dijo que no. No las he leído, las otras. Las voy a leer desde luego, pero él dijo que no, que porque no le hacía sentido. O sea, él quiso contar una historia completa, redonda, con 12 números, con donde cada número termina, que el final de uno te lleva al siguiente de manera muy lógica y ves esa progresión del personaje. Meter las otras historias es como... Pues no sé, es como querer ver como querer ver también, no sé, Rogue One y Andor y todo para que tengas que ver Star Wars, ¿no? La primera película. O sea, puedes hacerlo, te va a completar la experiencia, pero no es lo que George Lucas quería contar, ¿no? Ok, sí, y lo entiendo, ¿eh? Como que sí, sí entiendo de dónde viene ahí Don Rosa. Que por cierto, él hace todo. Excepto lettering. El lettering, por cierto, es de Totline para en Estados Unidos. Para variar, ¿no? Para variar, o sea, ya sabes, se la sabe. Y lo hace bastante bien. Mucho más discreto, ¿no? Aquí su trabajo, pero gran trabajo del rotulista. Pero fuera de eso, él hace todo lo demás. Hace el arte, hace el la historia, el trazo, el color. Él hace de todo. ¿Qué te pareció a ti el arte de Don Rosa en estos 12 números, mi hermano? Tenía que... Disney. No sé, no conozco ningún otro trabajo de Don Rosa. Disney es muy especial cuando haces algo de sus licencias. Tienes que apegarte mucho a los diseños y el tono que te dan. Si no, te aguantas. O sea, o literalmente es, ¿lo haces así o no lo haces? La perfección imitó el estilo de los cómics de Disney. Por eso te digo que Si no hubiera visto por dónde iba el asunto, si no hubiera visto esas primeras páginas, si no hubiera visto que era una edición de Fantagraphics, si no me lo hubieras hypeado tanto sin haberlo leído, pero bueno, eso luego lo hablamos después, infeliz. Yo hubiera pensado que era un cómic de Disney, pues más o menos antiguito, no sé, de los quizá 80s, algo así. Pero no lo es. Exacto, exacto. Hay mucho asurado, muchos cross-hatching. Hay algunas escenas que son más creepy, donde tiene que meter otras técnicas de dibujo para que, más allá del color, pues también se pueda ver personajes más oscuros, como con más volumen. Sus sombras están muy bien hechas. Eso sí, los layouts de paneles son sencillos, o sea, son páginas de... No sé, son paneles cuadrados siempre, o bueno, rectangulares, no hay... Como que uno pise al otro. O sea, no hay nada así demasiado sofisticado. Hay splash pages cuando las tiene que haber. Hay paneles largos cuando las tiene que haber. O sea, la narrativa es de esas cosas que son... Es limpia. Es muy buena porque es muy limpia. Se entiende perfecto para dónde va, dónde tiene el sentido de lectura. O sea, es la narrativa sirviendo a la historia. No destacando un layout de página que sea... ¡Wow! Vamos a romper el molde, ¿no? O sea, hace... una narrativa muy correcta, perfectamente funcional y muy adecuada para el tipo de historia que queremos contar, ¿no? Quizás solamente haya un par de páginas en todo el cómic que son más o menos espectaculares. La que tengo más presente es cuando conoce por fin a Donald. Uh-huh. Creo que las más como que más impactantes que trató de hacer ahí Don Rosa y le salió bien, por supuesto. Pero sí hay poco de eso. Es un estilo mucho más... Insisto, mucho más Disney. Disney antiguito, pues. Uh-huh. Sí, exactamente. Y pues eso es. A eso, eso trata, eso es lo que pueden encontrar en este tomo de Fantagraphics de la vida y obra de Rico McPato, The Life and Times of Scrooge McDuck. Y qué bueno que nos das ese dato, mi hermano, de que pues en digital está muy barato, $5. Sí, está. Y es la opción para conseguirlo, honestamente. Sí, la versión en físico sí hay ahorita, lo he seguido viendo. Está carita, casi llegándole los $1,000 por cada tomo, por los dos, por cada hardcover. Y la otra edición que les comento, la edición de lujo, súper bonita, o sea, está increíble. Por ahí vi un review de Near Me Condition, de Loncani Omar, que pues él se compró ese tomo y dije, wow, si hay varo, está hermosa. Pero muy, muy cara para mi gusto. Digo, ya los tengo así, pues la verdad, no thanks. Pero también es la opción, si quieren la historia completa, los 24 números, podríamos decir, en un solo librote. Que literal es un librote, o sea, yo creo que leerlo va a estar pesado. La pueden conseguir así también. Pero si no, como bien dice mi hermano, $5 la edición digital de Fantagraphics. Con un poquito de trabajo para conseguirla en Comixology, pero pues ahí está. Simón, así es como lo pueden conseguir. Muy bien, bueno, pues yo creo que con eso llegamos al final de este review de La vida y obra de Rico McPato. Sobra decir, se los recomiendo muchísimo. Y pues de nuestro lado no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.